Esta grabación está protegida por la ley. Los titulares del copyright solo autorizan su distribución para uso doméstico y su exhibición en un magnetoscopio que no esté conectado a una red de difusión de cualquier tipo. El síndrome de las palabras. ¿Qué es lo que tenés vos? Porque habla todo con Z. Todo con Z. ¿Tenés el síndrome de las palabras? No. They sell is selling very well, and the price is up again. Stay control, a rock and roll, a rock by clever man. What you know is what they show you. It all goes round again and again. Stay control, a rock and roll. What can you do? You look for a gap to get out of the trap. To fish a circle, try and break loose. Get out of the trap, get out of the noose. You know it's true, but what can you do? Look for a gap to get out of the trap. To fish a circle, try and break loose. Get out of the trap, get out of the noose. You know it's true, but what can you do? What you're feeling is a human being, not this year's thing. Protesta pone el dedo en la llaga sobre las injusticias, pero no hace falta ninguna dictadura como excusa para seguir al pie del cañón. Un programa libre para la libertad. ¿Y qué es la libertad? ¿Un programa para mentes infantiles? Sí. Decilo. Un programa libre para mentes infantiles. ¿Cosa? ¿El síndrome de la palabra? El síndrome de las palabras. Millones de años de evolución. ¿Verdad? ¿Verdad? Los hombres tienen que meterla donde puedan, pero las mujeres solo buscan seguridad y comodidad y todas esas gilipolleces. Un poco simplificado, Alice, pero sí, algo parecido. Si los hombres supierais cómo somos. ¿Tú crees que porque estoy vestida así soy una puta? Oye, yo vengo de una familia muy católica. No, mijito, yo no mamo ninguna pinga. I bumped into her at the Coco Cabana down in Cuban Town in Little Havana. I asked her her name. She said, Juanita, I just had to ask, 'cause I just had to meet her. I heard of fast girls, but she's a speeder. She said she was hungry and told me to feed her. So I got an espresso and a hot burrito. You look real sweet, you fine senorita. Mama la pinga, madrecita. It's a black thing, baby, so you know it's sweeter. Okay, Juanita, now I must be your guy. She said Juanita's my nickname, call me Spanish fly. Bueno, tal vez te pueda hacer el favor, pero solo si tú me mamas la chocha y después yo te mamo la pinga. Sigue. Black girls, white girls, even Puerto Ricans, but the Mexicans and Cubans are also freaking. I like them in dresses with big old chesses. I also like the style and the way she impresses. The fragrance of her perfume smells like roses. She's guaranteed to turn heads whenever she votes. She lives in Miami and of Latin descent. And being with her is how my time should be spent. I met her in the berries on a Friday night, dressed in a soft, silky dress, color virgin white. I said, hey, pretty lady, just suck on my finger, and tonight you're the one to mama la pinga. Ay, ay, qué grande eres. El señor me mamó y mamó muy rico. Ay, papi. Aquí. Chúpame, papi. Sigue, no pares. Más rápido. Ay. Flip-flop. Qué bueno estás, papi. No, más. No pares. I'm up in there. Otra vez, papi. Qué rico. Qué grande la tienes. Come get some of this. Todos los muchachos son como tú. Qué bueno estás, papi. La única evidencia que yo veo del demonio es el deseo de todos de verlo trabajar. Puede provocar prejuicios y sabemos lo difícil que es parar el prejuicio una vez ha comenzado. Podemos crear una reconstrucción total de la realidad para definir a los que no nos gustan y tememos porque son diferentes. Upper class. Hey, oh, hey. fire. Decide what department store you might care to loot. Se houver depressão, a síndrome das palavras, o rádio livre para suportar esta farmacocracia global. Si no hay rebelión, si hay depresión, el síndrome de las palabras, la radio libre para soportar esta farmacocracia global. Hvis der ikke er oprør, hvis der er depression, ordene syndrom, radioen fri til at bære dette globale farmakokrati. El síndrome de las palabras, un programa para todos los loquitos. No information for you, no information.

Randa roba a un vaquero, bien, un aplauso, roba a un vaquero, y le roba a la novia, o sea, doble bien, ¿no? Y va a parar a la cárcel. Es una película muy influida por René Clair, por ahí números musicales, corales en la cárcel, los guardianes y los presos. Dentro de la cárcel, el Randa es agasajado por el propio sistema judicial con la esperanza de que confiese dónde tiene escondido el dinero. Vaya hora de levantarse, amigo Randa, y vaya hora de visitar. Esto es porque a ti no te da la gana de decirnos de una vez dónde tienes escondidos los 2 millones de dólares. Y dale con los dólares de mil dólares. ¿Usted qué se ha figurado? No, yo no me figuro nada. ¿Usted cree, señor juez, que si yo supiera dónde está la tela, se lo iba a decir? A otro perro con ese hueso. Tiene usted razón. Esto se ha acabado. Señor Pepe, un poquito música. El síndrome de las palabras. Un programa libre para la libertad. What has taken you up?

rebelión, si hay depresión, el síndrome de las palabras, la radio libre para soportar esta farmacocracia global. Bueno, tal vez la idea se me pase por la cabeza un segundo o dos, o quizás lo piense por momentos, pero para eso le miro las manos. Las chicas usan un truco muy tonto que consiste en observar el tamaño de las manos. Se puede saber cómo de grande es el pene de un hombre pidiéndole que ponga su mano así. El tamaño del falo será como la distancia entre este punto y este. No existe relación alguna entre la talla del hombre y la de su sexo. En cuanto al modo de medir esos 12 centímetros en cuestión, solemos tener en cuenta solo la parte visible cuando en realidad, observando una ilustración, por muy esquemática que sea, queda patente que el pene está unido a los huesos de la pelvis y que sus dimensiones dentro del cuerpo son muy similares a las exteriores. Y después de medirlo, explorarlo y observarlo desde todos los ángulos, nos preguntamos, ¿tienen derecho los hombres a mostrar su pene? It's better than pleasure. It's more than pain. I've got what it takes to drive you insane. Now is the time to lose all control. Distort your body. Ow! It's just your soul. Ow! Control yourself. Ow! Control yourself. Hey baby, you better twist it. Control yourself. Control yourself. Oh! ¿Los hombres a mostrar su pene? At first you rise in position, and then you shatter your frame, and then you stretch your resistance until your mind slips away. And once you forget your affection for the human race, reduce yourself to a zero, baby, then you'll fall right in place. Nos preguntamos, ¿tienen derecho los hombres a mostrar su pene? Control yourself one time. Control yourself two times. Control yourself three times. Control yourself four times. Control yourself five times.

just look cheap instead. I fell through mirrors and glass. I ran wild round the corner, I jumped off that train, running down the subway steps in the pouring rain. I ran wild one bad time, I jumped off that bus, you'll never see my face again, that time was the last. What became of us? What became of us? Crazy in a southern town, one summer and a day, I ran wild one more time, shouting out your name, running through the empty streets, running from the past. You'll never see my face again, that time was the last. I fell through mirrors and glass. What became of us? Hit deep in the ocean bed, hit deep in a grave. Climbed a frozen mountain, jumped out from a plane. Ran through forest fire, running from the past. You'll never see my face again, that time was the last. I fell through mirrors and glass. And glass. What became of us? Buy another ticket to someone else's place. Look in someone else's eyes from someone else's face. Run through red hot coals, run through broken glass. You'll never see my face again. That time was the last. I fell through mirrors. I fell through mirrors and glass. What became of us? What became of us? I fell through mirrors. I fell through mirrors and glass. I'm crazy for feeling so lonely. 1, 2, 3, va. Y dice: Radio Libre, resentida, rebelde, desobediente. Para los de abajo que escupen para arriba. Radio sin futuro porque tampoco nos hace falta. Y nunca lo tuvimos. Radio Libre en un puto mundo de esclavos. I knew you'd love me as long as you wanted, and then someday Madrid also offers you a city full of culture, fun and welcoming people. The magic of Madrid is real, and we want to share it with all of you. Muchas gracias. En cualquier caso, el pobre pene no es todopoderoso y creo que pese a que no existe motivo alguno en sí para considerar que un simple órgano lo sea, ese descubrimiento supone un verdadero problema para los hombres. Todo el mundo lo sabe. Hay una especie de introducción a la masculinidad que comienza con esa competición de pollas y con la idea de que por ser el órgano sexual, el pene es el centro del mundo. Una mujer que no disfruta es una mujer sana. Cuando digo esto al principio sorprendo a mis interlocutoras, pero es que es cierto, gozar no sirve de nada. Por decirlo de forma algo brusca, si para llegar a los 6.000 millones de personas que ahora somos, todas las mujeres que han procreado hubieran tenido que sentir un orgasmo en el momento de concebir, hace 250.000 años que la humanidad habría desaparecido. Thank you.

programa libre para la libertad. You tell me mistakes are part of the end. El síndrome de las palabras. Síndrome de las palabras.